Mágicamente creo que perdí la noción del tiempo. Mi voz agazapada en un rincón esperando el momento de crear una voz que acompañe mis heridas, amor y poesía. El impulso de crear me mantiene vivo, es mi pulso para andar. Poco más tranquilo, mente culturalmente, la gente no me miente y entregados al presente beberemos detergente. Déjame que te cuente cómo está el cielo hoy, mañana despejada, culturalmente. Buenos días y bienvenidos a Culturalmente en este martes 21 de mayo. Bienvenido Lucas Méndez. Buen día. Carito Nakamura, que hoy nos está coordinando. Le mandamos un beso grande a Sabrina Sad, que no vino, pero que está presente con nosotros a través de las redes sociales. Hola Juan, nuestro columnista. ¿Cómo les va? Buen frío, giorno, ¿no? Sasha, también nuestra productora. Y buenos días, Noé. Hello. ¿Y vos quién, está, vos quién sos? Pero, yo soy... Ay, siempre me olvido. Yo, para, bueno. te presentamos con Juan. Y acá, a cargo de este programa... Tres. Dos. Uno, Melissa Busata. Grande. No es mucho aplauso, chicos, por favor. No, por favor. No, me da vergüenza. Nunca es mucho aplauso para vos. Bueno, hoy tenemos un gran programa. Yes. Hoy tiramos el programa por la ventana. Muy cargado, muy cargado. Vamos a hablar del festival El Patio de los Murales, que se va a estar realizando en El Emergente el día domingo. Un festival que no se pueden perder, va a durar toda la tarde y van a pasar muchas cosas, muchísimas cosas. A su vez, tenemos también a Juan, que nos va a presentar un centro cultural. Sí, hoy voy a presentarles Al Borda de corazón, tenemos que apoyar. Yes. Es un lugar de recuperación, un lugar donde interactúan los pacientes y los artistas, pero los invito a espiar detrás de la puerta. A ver qué podemos escuchar. Es una experiencia increíble. Yo nunca pensé que ibas a llegar. O sea, vas a un centro cultural que funciona dentro de un neuropsiquiátrico. Es la fusión del arte y la locura. No es como completo, ¿no? Digo, todo artista creo que quiere eso. Bueno, ahí está. Te acercás y tenés todo el alcance para unir esas cosas, que es una experiencia única, increíble. Bueno, escuchábamos ese pequeño adelanto, así que en un ratito nada más, si querés conocer un poquito más el Centro Cultural Borda, lo vamos a tener a Juan, que nos va a estar hablando de eso. Y tenemos a un invitado muy especial, Lea Lorenzo, de Los Camarones del Aljibe Sin Tiempo. Alto nombre. Un nombre largo, pero es muy interesante, ¿eh? Le vamos a preguntar, porque... Y ustedes también, nos pueden mandar... Ahora vamos a habilitar nuestras redes sociales y que nos cuenten qué hay en su aljibe. Exactamente. Es una pregunta interesante. Tenemos un Twitter, que es @culturalmenteok. Tenemos un mail, que es culturalmenteradio@gmail.com. Y Facebook no tenemos porque estamos fuera... No, mentira. Nuestro Facebook es /culturalmenteradio. Y nada más. Bueno, nos pueden escribir ahí, hacernos preguntas, mandarnos mensajes y contarnos qué hay en su aljibe. Dentro de un rato lo vamos a tener a Lea Lorenzo, entonces, que va a estar contándonos sobre el Festival de la Liberación, que va a ser en el Matienzo, y también que nos va a estar tocando algunas canciones. ¿Qué tenés en tu aljibe, Meli? ¿Tenés un aljibe? Yo sí. ¿Y qué tenés ahí? Es música, mucha y acuarela. Les pongo en problemas. A ver. ¿Qué es un aljibe para los que no sabemos? A ver, digamos. Es ese lugar que es como así, es un pozo de agua. De antes, donde sí. La típica de los dibujitos o las pelis así con de la piedra. Época colonial. Sí. Claro, donde sacabas ahí el agua, claro. Bueno. Como el de La Llamada. Claro. No, yo tengo uno de esos, pero con un par de el mío no es tan tenebroso, igual, claro. Bueno, vamos a inaugurar oficialmente esta mañana con un poco de música. Sí, vamos a escuchar No Te Querés Despertar, de Ezequiel Borra. Bueno, de regreso a casa sería así. donde siembro, amigo del odio, del viento. Dime si hay algo abierto, no quiero emplumar en el sueño. Siempre pienso y pienso, relleno de ruido el silencio. ¿Dónde dejar lo que siento? Inventario en otro invento. No te querés despertar. No te querés despertar. No te querés despertar. No te querés despertar. Lejos de este tiempo, maldito vagar de los monstruos. Lejos de este desierto, durito llorar de las momias. Siempre pienso y pienso y pienso, ruido, silencio. Dime si hay algo abierto, tupido tucán del desierto. Culturalmente, un programa pensado para difundir los espacios de autogestión, entrevistas, informes y arte independiente. Culturalmente. Bueno, escuchábamos a Ezequiel Borra. Sí, recién. Que se me pasó, perdonen. Ezequiel Borra vuelve a La Plata el sábado 25 de mayo, este sábado a las 9 de la noche en Cest La Vie. Es en 55, esquina con 4 y 5, número 458. Está $35 la entrada, no es nada. No, además es un gran show. Sí, lo totalmente. Recomiendo. Y además Cest La Vie es un lugar muy lindo, sí. Muy, muy acogedor, hay cosas ricas para comer. Pueden tomarse, si no, un té, pueden comerse una torta, unas tortas. Una de ricota, una de ricota. Sí, tiene sí. De chocolate, de ricota, muchas cosas. ¡Me muero! Ahora sí, vamos a pasar a nuestro primer tema, que es el festival El Patio de los Murales, que se va a estar realizando este domingo que viene a partir de las 15 horas en el Emergente Bar. Uh-huh. ¿Qué va a pasar en este lugar? Yo sé qué van a pasar en este lugar. ¿Qué va a pasar en este lugar? Más de 50 artistas callejeros van a ser los protagonistas del Festival de Cultura Emergente El Patio de los Murales. es una invitación a abrir la percepción y explorar los sentidos desde una amplia diversidad de expresiones artísticas. Exactamente. Como parte del festival El Patio de los Murales, se realizarán murales en vivo, instalaciones, exposiciones y performance. Y también algo que nos interesa mucho, que va a haber muchos espectáculos musicales. Bueno, si quieren, vamos a escuchar. Estuvimos hablando ayer con los responsables del festival, así que vamos a escucharlos a ver qué nos cuentan. Este es un encuentro en el cual los emergentes, los que hacemos el emergente, los que vivimos el emergente, queremos simbolizar un encuentro de los distintos lenguajes y de alguna manera usarlo como un signo de un cambio que se está reflejando con esta acción, en la cual elegimos el domingo 26 para encontrarnos y expresar todas estas cuestiones artísticas que suceden en el emergente. Y bueno, desde las 15 van a ver, se van a pintar 6 murales en vivo, se va a realizar un mosaico también, y van a ver distintas expresiones y performance, desde un chico que hace un mural con papel, que trae afiches y va cortando con una tijera y va generando una ciudad urbana con medio a un collage con afiches de colores. También van a haber performance e instalaciones que se están generando desde el lugar, un poco gestándolo acá con Sofía. Y bueno, presentaciones de bandas, van a haber intervenciones musicales. La selección de los artistas fue un casting. Hicimos una convocatoria de casi 50 muralistas, de los cuales elegimos. Todos tenían que basarse en el concepto de emerger, pero manteniendo cada uno su estilo, su diseño. Y a la vez, lo que le propusimos es que dentro de esa diversidad, buscar una fusión, buscar una unidad. Sí, un camino, un hilo conductor entre todos los murales. O sea, si bien la propuesta es ecléctica, porque hay 6 energías que están representadas por medio de distintas murales, cuadros que están en las paredes, la idea es que puedan convivir en una forma armónica. Entonces, de esta manera, nosotros lo que estuvimos charlando con los artistas es buscar un hilo conductor que muy posiblemente sea un color, una textura, la cual nosotros utilicemos como para que de alguna manera haya un recorrido en por cada uno de los murales, convirtiendo a todos en un gran entero, digamos. El domingo 26 en Gallo 333, en Emergente Bar Club, en el barrio de Abasto. Escuchábamos recién a Hugo Schmuech, que nos contaba, que es el responsable del emergente, y que nos contaba junto con Sofi, que es una de las chicas que trabaja ahí, que es productora también de este festival, nos contaba más o menos cómo iba a ser. Un lugar muy interesante además, porque ayer cuando lo visité, es una casa vieja, grande, muy que tiene más o menos 5 o 6 salas por lo menos, digamos, como habitaciones. Y qué bueno que ayer todavía no tenían toda la producción que va a haber el domingo. Y cuando me contaban era como, yo trataba de imaginarme, y realmente va a haber tantas cosas que es muy interesante verlo. Y algo que me llamó la atención es que durante el día este lugar es un centro de abuelos. Ayer estaban jugando al bingo. Eso. Ah, qué buena onda. ¿Por qué no fuimos? Noche, y por la noche, digamos, están todos los más jóvenes con, bueno, música, exposiciones de arte, fotografía, poetas. Doble vida el lugar. Doble vida. Vamos a un pequeño tema musical. Vamos a escuchar Complicado, de Todo y o Nada. Por cambiar este mundo se me acaba para siempre. Las ganas de querer que cierta gente se despierte para ver amanecer. Un mundo nuevo que después de amanecer. Otra vez todo se acuesta y otra vez. Y aquí nadie se acuerda realmente. Amanecer luchando, pensando que el futuro no se merece tanto, pensando en lo que crees que ya estás preparado para intentarlo, y pensando en coger fuerzas otra vez, y en la calama están pumores, yo no sé si seguir resistiendo a desintegrarme antes de que yo siempre vuelva a comprender que la aventura de la vida quiere construir, es demasiado un juego para deprimirse. Así que basta de rendirse, más deprisa, que ver esa sonrisa tan grande que te rompa la cara en 2 partes iguales para siempre, que tus dientes rompan todos los cristales de mi mente, de tu mente, sorprendente, sorprendentemente verte, los brazos, dibujados dos piñones para siempre. Tan cansado como aquella vez que me prometiste la muerte, más muerte de mi vida. Tan ansioso por poder ver cómo esto se destruía, como siempre, paranoicamente. Mis cosas no soportas la avaricia por tenerlas. Siempre intento encerrarme, siempre antes de que tú vuelvas. No me esperes esta noche no creo que vuelvas. Estoy pensando en coger fuerzas para marcharme a luchar donde quieras. A luchar donde quieras. A luchar donde quieras. Mis cosas no soportas la avaricia por poseerlas. Estás empeñado en hacerme ver que esta noche no sueñas con mis ojos. No soporto porque debo de tenerlos. Siempre abiertos, entendiendo, siempre abiertos, comprendiendo que no nos queda tiempo. Estamos escuchando Complicado de Todo Nada, que está ahora en una gira latinoamericana. Se presenta este domingo 26 de mayo a las 9 de la noche en el Salón Caldas. Pueden consultar en más que palabras collective @gmail.com. Collective es con doble L. Hay gente que lucha, que es solidaria, que vive para otras personas. Sacar la voz. La única forma de ser escuchados. Hago crecer de todo este árbol, de toda esta historia, mi propio aroma. Bueno, y ahora sí, ha llegado el momento de Juan Charcas con su columna acerca del Centro Cultural Borda. Yo digo Centro Cultural Borda y al toque se me viene esa imagen del elefante. El sí, rosa ese. De Charlene se llama, sí. De Charlene, es verdad, la imagen de... Bueno, vamos a hacer la columna a pesar de todo, a pesar del frío, a pesar del atropello del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. O sea, me refiero a los hechos del pasado 26 de abril, públicamente conocidos, ¿no? O sea, por todos. Sí. A pesar del abandono edilicio que sufre el hospital psiquiátrico más grande de Buenos Aires, a pesar del prejuicio, ¿no?, de las malas lenguas que dicen que los locos son peligrosos, a pesar de todo eso y muchas cosas más, en el corazón del Borda late un centro cultural que es autogestionado por todos, tanto por los artistas como por los pacientes. Es un lugar que da respuesta participativa a los problemas de los internos. O sea, son ellos mismos, son artífices de su propia mejoría. Muchos pacientes empiezan a reconocer a los profesores, empiezan a tener conciencia de qué día toca el taller y comienzan a escribir sobre qué les pasa. Y pero lo más importante, lo que quiero destacar, dejan de estar mudos o presos de sí mismo. Empiezan a expresarse y esto trae la lógica consecuencia. Los ayuda a sentirse mejor, mejora la autoestima y a partir de ahí pueden edificar una posible recuperación. Es también inclusiva estas políticas, ¿no? Ya que estas actividades no solo acercan a los habitantes del Borda al arte, sino también los acercan a otras personas, a los que se acercan a dar una mano, a los que asisten a los festivales, que esto dentro de poco vamos a hablar, vamos a escuchar algo. Y también esto trae al interno, le da la posibilidad de relacionarse, ¿no? De conocer a otras personas en el mejor marco, el de una fiesta, el de una actividad cultural. El centro cultural está totalmente abierto al público, o sea, vos, cualquiera los que puede. Están del otro lado, sí, pueden es algo muy interesante. Ir y participar sí. De diversas formas, ¿no? O sea, pueden ir a pintar con los internos, como pueden ir a colaborar siendo voluntario. O sea, ¿qué es esto? ¿En qué consiste? En asistir a los pacientes y darles de comer, prepararles la merienda, ¿viste? Mientras transcurre la actividad cultural. Reciben donaciones de todo tipo, en especial alimentos. Pero vamos a dar comienzo a esta función. Dele, o sea, comienzo nomás. Las palabras se las lleva el viento. Suena el Borda. Pedro Cuevas. Hace unos meses cayó en mis manos la oportunidad de dirigir en la parte artística el Centro Cultural del Hospital Borda. Estoy trabajando ahí junto a Nena Canale, Mario Amaro y Marcelo Delgado y el director camarero. Juntos estamos remodelando y habilitando el centro cultural. Me llamo Mariela La Aurora. Me acerqué al Borda a partir de ver la convocatoria de Pedro Cuevas, que es un video donde difunden el centro y bueno, donde buscan dadores de arte. Dadores de arte, con suma urgencia, de cualquier grupo y factor. Necesito que vengan, pinten. Acá les damos el material, si traen material mejor porque no tenemos subsidio. Yo a partir de ver esta convocatoria siempre tuve las ganas de acercarme, no me animaba. Y bueno, a partir de un proyecto tuve en la facultad me acerqué y desde ese día, bueno, ya está, me quedé ahí y nunca más me fui. Hay muchos artistas en el Borda trabajando fuerte. Yo soy artista, no tengo ningún título de psiquiatra ni nada, pero vos ves el paciente cómo va avanzando, cómo te va reconociendo, cómo te pones a pintar y él se empieza a expresar, desde, no sé, pintar hasta escribir, ¿no? Él se expresa, hace catarsis, está mejor y vos ves un avance. Te puedo asegurar que les hace muy bien, se despejan, piensan en otras cosas. Aquí somos libres, trabajo de hormiga paso a paso junto con un gran grupo de personas que viven en el hospital y trabajan. Estamos dándole forma a esto que es fantástico, donde pintamos como locos y hacemos arte en estado puro. Bueno, yo soy Gustavo Chelaliche, soy acompañante terapéutico y técnico en neurofisiología. Bueno, abro un poco los talleres, hace bastante tiempo que estoy trabajando en el Centro Cultural. Bueno, las actividades son, bueno, la mayoría lo que se ve, arte, bueno, que son trabajos terapéuticos para ellos. Funcionamos más con lo que es la rehabilitación, viendo qué cosas no logran hacer, poniendo en funcionamiento esas partes, como el taller de cocina, al de escritura. También cada paciente se va al área que le gusta más, que prefiere estar, como por ejemplo el taller de radio, el de dibujo, otros les gusta más pintar, o el microcine, les gustan las películas. Que los miércoles, tipo 10:30, hay microcine. Tenemos un microcine donde se proyectan documentales, películas, se proyectan videos que hayan hecho de los pacientes, a ellos les encanta verse, así que también se ve mucho eso. Los jueves estamos los dadores de arte, vamos a pintar con los pacientes, vamos a llenar de color el centro cultural. Hay también un taller literario. Y los primeros domingos de cada mes hay un festival de variedades que, bueno, vienen artistas de afuera, vienen bandas, hay clowns, performance, vienen todos a pasar el domingo al Centro Cultural y a hacer una fiesta, ¿no? Fantástico, hermoso. Gracias a mis años de experiencia trabajando en fusión con la psiquiatría, fusionando arte y psiquiatría, creo que este momento es perfecto para estar trabajando en el Centro Cultural del Hospital Borda. Desde mi lugar, que es una experiencia increíble, es la fusión del arte y la locura. No es como completo, ¿no? Digo, todo artista creo que quiere ese, bueno, ahí está. Rompiendo la barrera entre ese afuera y ese adentro. Te acercás y tenés todo el alcance para unir esas cosas. Sí. Es una experiencia única, increíble. Así es, estábamos escuchando, entre otros relatos, a Mariela La Aurora, que es está encargada del taller de pintura, ¿no? También a Gustavo Chechaliche, que es ayudante o acompañante terapéutico. Y a pesar de todo lo malo, de todas las contrariedades, del abandono, de la burocracia, a pesar de todo eso, en el barrio de Barracas existe un centro cultural, el Borda. Está impulsado por artistas, por médicos y por los pacientes, que quiebran las estructuras, los prejuicios, y nos demuestra que con solo ganas es posible el cambio. Nos demuestra que locos no son los del Borda, locos nosotros, que no los entendemos. Arte en estado puro, ese es el mensaje del Centro Cultural Borda. Bueno, y qué bueno poder interactuar con ellos. Esto me parece re importante remarcarlo, que todos tenemos acceso al Centro Cultural Borda. Todos los días está abierto. Que podemos conocerlos, que podemos pintar juntos, que podemos hacer un montón de cosas. Eso está bueno. Así que bueno, vamos a una tanda hiper chiquita y ya se viene Lea Lorenzo Camarón para contarnos un poco del Festival de la Liberación en el Matienzo. Creando en Culturalmente. Radio Éter. Conectate a radioeter.com.ar. La primera radio con escuela propia. Este es un viaje como cualquier otro. La idea es ir parando en distintos sitios, ir percibiendo olores, sabores, costumbres, contándotelas a través de la radio. En realidad, ¿serán realmente diferentes? ¿O serán solo un matiz de la existencia? ¿Habrá de verdad fronteras? ¿O las fronteras son un invento político únicamente? Esa es un poco la idea de este viaje, demostrar que no hay fronteras. Subite a la combi y vení con nosotros. Conectate a @radioeter.com.ar. Radio Eter, la primera radio, con escuela propia. Con la basura vienen las ratas. ¿Vos las vas a llevar hasta el río? No sos el flautista de Hamelin. Sacá la basura de 20 a 21 horas y tirar en los contenedores públicos. Cuida tu espacio. Radio Éter, la primera red. Radio Éter, la primera radio con escuela propia. Ponete los pantalones, calzate las ideas y empezá a moverte. Estás escuchando Culturalmente. Bueno, volvimos de esta tanda y tengo para contarte, tengo una invitación para hacerte, Lucas. Casa Brandon ofrece el laboratorio interdisciplinario. Es una aproximación a la performance. El trabajo está orientado a todos aquellos que estén en la búsqueda o quieran profundizar y afianzar su propia poética. La propuesta es utilizar lo no definido como punto de partida, como potencial. Estimular lo híbrido asociado, sin ideas preconcebidas, las distintas herramientas de las artes visuales, el teatro, la danza, la música, el video, la poesía y el cine. El laboratorio es un espacio para la experimentación donde facilitaremos, a partir de la interacción y el diálogo entre distintos materiales y propuestas, un acercamiento al lenguaje performático con el fin de generar un material. Una pregunta, ¿dónde es Casa Brandon? Entonces, Casa Brandon, Luis María Drago, 236. La duración es trimestral. ¿Y cuándo empieza? Empieza el 21 de mayo, o sea, hoy mismo. Tenés tiempo todavía de anotarte. ¿En qué Los horario? Horarios son... Ah, mira, me enteré todo ahí, ya me estás... Me estás apurando, Lucas. Bueno, es que vos también estás tirando todo a full, Tenés razón, bueno. Para los que quieran anotarse, tienen tiempo todavía, por supuesto. Es todos los días martes, desde las 18 hasta las 20 horas. Pueden, para inscribirse, mandar un mail a talleres@brandon.org.ar o también para solicitar información a laboratoriointer@gmail.com. Casa Brandon, Luis María Drago, 236. Laboratorio Interdisciplinario, aproximación a la performance. Vamos a escuchar ahora un temita. A escuchar Nueva Era de Los Camarones del Aljibe Sin Tiempo. Así se van preparando. Él era un viajero de mochila bien liviana, arquitecto de la vida en la selva boliviana, marinero de de colores, los motores. culturalmente. Un programa pensado para difundir los espacios de autogestión. Entrevistas, informes y arte independiente. Culturalmente. Bueno, escuchábamos recién Nueva Era de los Camarones del Aljibe Sin Tiempo y le estábamos preguntando a la gente, ¿qué hay en las profundidades de tu aljibe? ¿Qué hay? No, ¿vos qué tenés en tu aljibe? ¿No tiene? No sabe. ¿Cómo que no tiene? ¿Vos, Caro? Comida japonesa. Esto es comida japonesa. Yo te dije que ibas a salir al aire hoy y saliste al aire. Cumplimos la promesa. Lucas, ¿qué hay en las profundidades de tu aljibe? Ya te dije, un par de muertos. No, mentira. Yo en mi aljibe tengo muchísima música, pero muchísima. Tengo amigos, tengo familia. Y por sobre todo tengo amor. Amor para dar. Ay, es muy tierno nuestro co-conductor. Bueno, nosotros tenemos... Yo puedo decir, puedo decir que no me pregunté, pero voy a dejar acá afuera. Pero vos lo dijiste hace un ratito, ¿qué querés volver a decir? No, no dije nada. Bueno, a ver, ¿qué tenés, mi amor? Muchos sonajeros. ¿Muchos sonajeros? ¿Por qué? Sí, semillas. No, me gustan los sonidos, hacer llaves, ¿viste? Hacer ruiditos así. O sea, sos un ruidoso. Sí, sí, sí. Un percusionista frustrado. Bueno, ¿por qué estamos escuchando a los Camarones del Aljibe? Porque este fin de semana, este viernes, van a estar en el Club Cultural Matienzo, en el Festival de la Liberación, a partir de las 21 horas. ¿Qué tiene de copado el Matienzo? A ver, sí. Un montón de es cosas. Un espacio de arte, de cultura y de ocio que, si no me equivoco, lo inauguraron en el 2008, ¿no? Y está ubicado en una casa de esas tipo antiguas en Palermo, ¿no? Sí, es una casa muy linda, muy acogedora además, en donde vos entrás y tenés como, ¿viste los pisos de madera? Y tenés escaleritas, sí. Y vas subiendo como distintos pisos y tiene una terraza también. Acomodo arriba, en donde hay un barcito. Ahí va. Ahora sí. Y uno se puede sentar a tomar algo tranquilo. Pero además, el Centro Cultural Matienzo tiene talleres, sí, tiene un programa de formación del Club Cultural Matienzo, uh-huh, que consiste en una serie de actividades de formación artística y cultural. Si quieren conocerlo, pueden meterse en internet en formacionmatienzo.blogspot.com.ar y hay un montón de talleres. Tenemos... Creo que no dijimos la dirección todavía. Todavía no, pero vamos a... Bueno, a mí me gusta decirlo al principio, antes, al final, después. En la mitad. Lo decimos 30 veces para que se acuerden y vayan. Claro, es verdad. Matienzo 2424 es Matienzo y Avenida Cabildo, en Palermo. Uh-huh. Y ahora sí, ¿qué talleres podemos conocer? ¿Qué podemos aprender en este espacio? Lo fotográfico, que es un taller de teoría y práctica de fotografía y arte contemporáneo, está a cargo de Agustín Jae y Laura Preger. También pueden estudiar diseño de escenografía con la señorita Trigales. Con la señorita Trigales. Arte callejero y graffiti. Ese es para mí, definitivamente es para mí. Arte callejero es lo mío. Brian Gray y Cuore son los encargados. Esto está muy bueno. Es uno de los que me gusta. In situ. Son 8 visitas a exposiciones para comprender el arte contemporáneo a cargo de Marcelo Gundman. O sea, vas, visitas exposiciones, debe durar 8 encuentros. Sí. Donde vos visitas exposiciones y te enseñan, ¿no? Claro. Cosas sobre lo que estás viendo. Es como ir de campamento en la escuela. Claro, pero artístico en obviamente. Este caso. Tenés producción audiovisual también con Marina Seising. Tenés laboratorio de artes escénicas con Paula Varo. Y para recibir la información, si vos, por ejemplo, estos talleres por el momento no los podés hacer o alguno no te interesa, estás esperando algún otro, te podés inscribir para recibir los newsletters o consultar también a formacion@ccmatienzo.com.ar. Y también podés ingresar a su página, formacionmatienzo.blogspot.com.ar. Y decime una vez más la dirección, porque te dije al principio, Matienzo, Matienzo 2424, esto es Matienzo y Avenida Cabildo. Y bueno, y ya que estás, este viernes van a tocar los Camarones del Aljibe Sin Tiempo. Podés ir a conocerlos, tienen una escenografía que está muy buena y yo quiero ver cómo va a quedar en el Matienzo. De la hostia. Sí, porque además tienen esa onda española, así que... Sí. pero aparte la escenografía toda con hojas y cosas así. Uh-huh. Así que escuchamos un tema más de ellos y así los invitamos a que vayan. Vamos a escuchar Ciber Estelar de los Camarones del Aljibe Sin Tiempo. Prometido es deuda, señores. Estamos con Lea Lorenzo Camarón, bienvenido. Un aplauso. Hola, muchas gracias. Buen día. Estábamos esperando. Bueno, costó llegar, pero acá estoy. Pero estás acá, estábamos escuchando unos temas tuyos. Queremos que nos cuentes qué va a pasar en esta fecha, en este Festival de la Liberación, ¿no? En donde se invita a ser libres, que van a estar también con Churupaca. Y bueno, lo que va a pasar no lo sé, porque bueno, no puedo saber el futuro, pero... invita a hacer una noche muy linda, muy copada para divertirse, piola, y estar tranca ahí escuchando buena música. Churupaca es una banda muy linda, yo la conocí hace poco, los fui a ver, y son muy copados también ellos, tienen una energía y una onda re linda. Y bueno, los Camarones los conozco bastante bien. Presenta tu banda, ahora viene la parte en la que presentas a tu banda. Bueno, mi banda es Los Camarones y es una banda bastante linda para mí. La fecha de este viernes va a estar bastante buena, me parece. La venimos esperando ya, en verdad hace como 2 meses que ya sabemos que viene esa fecha. Cosa que no suele pasar, siempre van todas improvisadas. Así que van con todo, digamos. ¿Tienen la escenografía preparada? En verdad, tenemos escenografía preparada. Tenemos un par de ideas locas de intervenciones que... No las quiero decir ahora. No se ahora. Pueden decir, pero por ejemplo, se me ocurre. Yo he ido a algún show de Los Camarones y hay es algo que yo recién contaba y que no sé si lo van a hacer, pero en Matienzo, por ejemplo, que es un lugar muy acogedor, sería interesante verlo. Ustedes ponen hojas en todo el escenario, en los micrófonos. No sé si eso va a estar o de repente... No ¿hojas de árbol o hojas resma? Bueno, lo hemos hecho con hojas de árbol posta y lo hemos hecho con hojas de plástico también. Ah. Pintadas. Que es como una cábala, digamos. No, es como un adorno bosque, de bosque. Estético. Claro, lo invita a uno a estar en el medio de... a olvidarse de un montón de cosas, ¿no? Que es algo que pasa también un poco en el show de Los Camarones, en donde algo particular por ahí que creo que tienen ustedes es que, bueno, son un montón, se divierten, y se divierten mucho. Uno los ve tocando y cada cual está como ido... bailando y uno se contagia de esa alegría y de esa cosa y se pone a bailar y se olvida. Hace y... un rato Juan estaba qué bailando. Bueno. Todos bailamos qué recién. Qué bueno, sí, la verdad es que nos divertimos mucho como tocando y cuando armamos la banda empecé a buscar gente que esté re loca y que esté realmente entregada a la música en todo sentido, ¿no? Y bueno, aparecieron estos increíbles muchachos. Y sí, tocando nos divertimos mucho y bueno, tanto lo del escenario como lo que vos decís de los climas que vamos tratando de crear o creando, es un poco una búsqueda y una invitación a entrar al aljibe, El aljibe para nosotros es como el mundo interior, como lo más perfecto de cada uno. Y ustedes ya habían ustedes habían actuado ya en el Centro Cultural Matienzo. No, también por eso es una fecha bastante esperada, porque primera vez. Es un lugar que me gusta bastante, tanto como los mates, creo. Y... que acá no nos dejan tomar mate, lamentablemente. Ah, yo entré con el mate ahí cualquiera. Bueno, ah, ¿se puede? ¿Me das el aval? ¿Qué? ¿En la mesa? Ay, no. No. Bueno, bueno, está bien. Me te lo hemos permitido. Bueno, Centro Cultural Matienzo. Sí, sí, sí, es un lugar que me gusta y que nunca tocamos, así que también por eso estoy bastante contento ahí de... Vamos a ver qué genera, porque además cada lugar, digo, cada centro cultural genera como una cosa distinta, ¿no? Sí, la otra vez en el PES, digo, estuvieron pintando en vivo con unas pistolas de... con unas pistolas de agua, eso estuvo muy bueno. No, qué bueno. Quiero ver. Sí, estuvo bueno. Estuvo muy bueno eso. Bueno. Mientras ustedes cantaban y era como... Era una locura, era una fiesta, la verdad estaba muy bueno. Qué bueno. Quiero ver qué va a pasar este viernes. Con el PES también tenemos algo muy especial nosotros, como el PES es un poco nuestra casa y desde que empezamos que nos vienen cuidando, invitando, y es un lugar muy lindo que se puede hacer muchas cosas, ¿sí? Como los dueños y la gente que trabaja ahí está reabierta y es muy copada. Matienzo no toqué ahí, pero me suena que también, así que vamos a ver qué pasa. Sí, además el lugar, esto yo hace un ratito contaba, ¿no? De las habitaciones y que vas subiendo las escaleritas y después tenés una terraza. Claro. Es un lugar muy lindo donde vos podés decir, bueno, me quedo acá escuchando música, subo a la terraza, me tomo algo. De una, podés estar haciendo la tuya, bajás un rato, escuchás unos temas, subís. Así que bueno, el viernes va a estar todo lleno de hojas y quién sabe qué. No sé si lo sabemos. No te puedo decir, no te puedo adelantar nada. Va a haber que ir para ver. Vénganse, va a ser una noche divertida, eso seguro. Y bueno, ya que se llama Noche de Liberación, vamos a aprovechar para hacer lo que se nos da la gana. Así es. Está bien, está perfecto. Che, y si quieren ver el Facebook de la banda o algo. Bueno, si quieren ver el Facebook de la banda, véanlo. Véanlo, definitivamente véanlo. ¿A dónde te pueden encontrar? La gente, ¿a dónde puede encontrarte? Además, bueno, el Facebook de la banda es Los Camarones del Aljibe Sin Tiempo. Una pregunta para cerrar, ¿qué hay en tu aljibe? Pues lo estuvimos preguntando toda la mañana. ¿Qué hay en tu aljibe, Lea? Bueno, cambia según el momento. Ah, esa es una respuesta buena que no esperaba. Respuesta. Sí. Buena respuesta. En este momento en mi aljibe hay un poco de ansiedad. La ansiedad de querer llegar a la radio, claro, y no bueno, pero corriendo. Ya estás acá, ¿sí? Ya estás acá, así que todos invitados. Es un show que recontra recomiendo, la van a pasar bien, van a bailar un montón y se van a divertir. Sí, una cosa más digo así rápido antes de que me echen, como me preguntaste dónde pueden encontrar cosas de la banda, por ahora en YouTube hay bastantes. Ajá. Cosas en Grooveyard hay algunas, pero estamos grabando un disco que lo vamos a terminar dentro de pronto. Vengo diciendo faltan 2 meses, hace 8, así que no sé cuánto falta. Pero cuando esté ese disco va a estar ahí disponible también en gratis para bajar. Y va a estar sonando acá en Culturalmente también. Buenísimo, se los traigo. Obvio. Buenísimo. Por supuesto. Bueno, un aplauso para Lea. Me gusta hacer aplaudir a la gente. Muchas gracias a Lea Lorenzo Camarón, de Los Camarones del Aljibe Sin Tiempo, que ha venido a contarnos qué es lo que va a estar pasando más o menos el viernes. Nos encontramos el martes que viene acá en Culturalmente. Con el impulso de crear, como todos los martes. Exactamente. Ay, me quedó colgado este viernes 24 de mayo, Santi Martínez se presenta en C'est la Vie, en 55, esquina número 4 y 5, número 458. Así, entonces, para los que estén en La Plata, Santi Martínez toca con Lisandro Silva. Muy bueno. Un genio. Además, del Cuelgue. Sí, un copado. Y los que estén en Capital se van a verlo a Lea. Muchas gracias y nos vemos el martes. Hasta la próxima. Chau. Se desvanece, algo florece abajo y no lo ves. Miro las flores, tengo certezas de que florecerá. Riego y espero, paso primero, semilla de trabajar. Pasan las horas, vuelvo a mi casa, es hora de descansar.